Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos una nueva edición de Mundofonías, el programa dedicado a las músicas de todo el mundo, músicas de inspiración popular que podéis escuchar en alguna de las 46 emisoras que lo difunden por el universo adelante, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que en este caso se abre con música alegre, bailable, pero que nos sirve también para dar una triste noticia, como es la desaparición, el fallecimiento, la muerte de este músico excelente que estábamos escuchando, uno de los máximos exponentes de su instrumento. Su instrumento es la gaita irlandesa, la William Pipe, y él es evidentemente Liam O'Flynn, toda una leyenda de la música irlandesa, toda una leyenda de la gaita irlandesa. Nos dejaba hace poquitos días, concretamente el 14 de marzo, tras haber dejado un legado importante musical en sus discos en solitario, como este que escuchamos, The Fine Art of Piping, del año 1991, el bello arte de tocar la gaita, podría ser más o menos la traducción, y aparte de su participación en el grupo Planxty, con el cual, bueno, grabó un montón de discos y fue sumamente famoso, junto con otros artistas también. En fin, Liam O'Flynn, vaya para él nuestro recuerdo, recuerdo, por supuesto, musical en esta edición de Mundofonías. Pues le despedimos, ha dejado este mundo un poco antes de San Patricio, que tuvo lugar recientemente, el 17 de marzo, y bueno, pues seguimos con su música. Lo vemos con una pieza más tranquila en la que demuestra su capacidad expresiva, Astoir mo Croi, tesoro de mi corazón. Sigues en Mundofonías y hemos empezado con esta despedida, pues muy triste para Irlanda y para la música en general, la de Liam O'Flynn, este gaitero y tocador de flautas. Y aquí le hemos oído solamente con su gaita y, como decimos, pues ha dejado este mundo recientemente y nos deja pues cientos y cientos de grabaciones, de las cuales hemos escogido estas dos piezas diferentes en cuanto a ese aire más festivo, los reels, las danzas que oíamos al principio, y este aire más solemne, en ambas demostrando ese virtuosismo y esa tremenda expresividad y esa también gran variedad de recursos que era capaz de sacarle y de sonidos a su instrumento, la William Pipe, la gaita irlandesa. Así que nos despedimos de Liam O'Flynn. Vamos a continuar por caminos atlánticos en otro de los llamados países celtas, como es Bretaña, territorio, como sabéis, bajo jurisdicción francesa, donde, bueno, pues también se habla una lengua céltica, el bretón. Se tocan músicas emparentadas con las otras tierras célticas de las Islas Británicas, y también hay una comunidad de músicos tremendamente inquieta, haciendo cosas muy interesantes, muy innovadoras, partiendo de esas raíces, pero utilizando también otros elementos y otros colores musicales. Estamos hablando en este caso del nuevo trabajo de Jackie Mollard con su cuarteto, este violinista que se junta con intérpretes también, podríamos decir, almas gemelas, también tremendamente inquietos y también grandes virtuosos de sus respectivos instrumentos. Jackie toca sobre todo violín, también está Yannick Jory con los saxofones, Hélène Labarrière en el contrabajo y Yannick Martin en el acordeón. Ellos hacen música fascinante y a veces inquietante, como esta que vamos a escuchar, titulada Atjihina. Es una de las piezas que forman parte del nuevo disco del Jackie Mollard Quartet desde Bretaña, disco titulado Mycelium. Thank you.

¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sigue ese Mundofonías y hemos empezado pues un poco tristes con esa despedida a Leanne O'Flynn. Después hemos seguido con el último disco del Jackie Molar Quartet desde Bretaña. Y después acabamos de escuchar a Femi Kuti con su música de estilo afrobeat, que sigue fiel a ese sonido en este disco One People, One World, un pueblo, un mundo, y en el que empiezas como esta Evil People, gente mala, continúa con su habitual denuncia de las injusticias. Tremenda energía musical la de este artista, como nos demuestra en su nuevo disco Femi Kuti. Y de lo nuevo de Femi Kuti nos vamos a lo nuevo también, podríamos decir, de un señor que en realidad nos dejó ya hace bastantes años, pero se publica una nueva recopilación en su memoria. Hablamos de Compay Segundo. Viene de bella región, al gobierno que me encanta, tras de sus verdes montañas el bello sol se levanta, el bello sol se levanta. Verdes montañas, el bello sol se levanta, el bello sol se levanta. Por el camino se ven quimuelos, se ven arrastras, se ven potreros, y los guajiros ahí con mano franca se saludan compay, compay, compay. Saludo compay, compay, compay. Saludo compay, ¿dónde está mi compay? Este ñame en un monte que tumbé, también le sembré café. Ay, qué bonito se me ha dado. Compay, compay, saludo, compay, compay, compay, saludo, compay, compay, compay, saludo, compay, ¿dónde está mi compay? Saludo, compay, compay, compay, saludo, compay. Me gusta el tiempo de lluvia y que no haya mucho viento para tirarme en la cama, compay, hasta que levante el tiempo. Compay, compay, saludo, compay, compay, compay, saludo, compay, compay, compay, saludo, compay, ¿dónde está mi compay? Saludo, compay, compay, compay, saludo, compay, ¿dónde está mi compay? Saludo, compay. Yo tengo 9 muchachos y todos de madrugar, los perros ladran que ladran, los gallos cantan que cantan, ay, y me convierto en papá. Compay, compay, saludo, compay, compay, compay, saludo, compay, ¿dónde está mi compay? Ay, saludo, compay, compay, compay, ay, saludo, compay, ven acá mi compay, ay, saludo, compay, compay, compay, saludo, compay, saludo, compay. Saludo, compay, ¿dónde está mi compay? Saludo, compay, compay, compay. Saludo, compay, ven acá mi compay. Saludo, compay, compay, compay. Saludo, compay, ¿dónde está mi compay? Saludo, compay, compay, compay. Saludo, compay, ven acá mi compay. Saludo, compay. Saludo, compay, es lo que decimos también para saludar a Compay Segundo, esté donde esté, y también a esta nueva edición de su antología. En realidad es un disco, doble disco, que se publicó, pues yo creo que allá hacia el 2000, poco después de fallecer Compay Segundo. Aquí, de hecho, pues tenemos esta nueva antología 20 aniversario. Se vuelve a publicar con interesantes notas de Santiago Auserón y otros autores. Información también sobre los estilos y los diversos ritmos de esta música que practicaba Francisco Repilado, Compay Segundo. Los dos discos llenos de buena música que ya componían la nueva antología. Y alguna sorpresita más, que es lo que realmente es la novedad de esta nueva edición. Pues sí, y lo agradecemos porque siempre es bueno tener una excusa para escuchar estas músicas maravillosas. Y en este caso es que tiene varias piezas que tienen unas grabaciones que nunca han salido a la luz, estas grabaciones, como esta pieza A los barrios de Santiago, que se refiere a Santiago de Cuba. Y del Tivoli se van para los hoyos. La gente de los hoyos se van para el Tivoli y los del Tivoli se van para los hoyos. Ya no es como en otros tiempos que se formaban los rollos. Ahora queremos vivir como saboreando el pollo. Para el Tivoli y los del Tivoli se van para los hoyos. La gente de los hoyos se va para el Tivoli y los del Tivoli se van para los hoyos. Ya no es como en otros tiempos que se formaban los rollos. Ahora queremos vivir todo saboreando el pollo. Para los hoyos, mi negra me voy, que yo me voy. Para los hoyos, me voy a rumbear, a rumbear. Para los hoyos, mi negra me voy, que yo me voy. Para los hoyos, me voy a llevar, a llevar. Para los hoyos, mi negra me voy, que yo me voy. Para los hoyos, me voy a rumbear, a rumbear. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Some banjega Daga garani chisua mushava gomana we Dane dane kupa manjega Dane dane kuta manjega Home, I'm going home I'm going home Seguimos en Mundofonías y hemos vuelto a África. Y hemos, por otro lado, también continuado con recopilaciones, en este caso no de un solo artista como la que escuchábamos antes del cubano Compay Segundo, sino de diversos artistas, como suele hacer en muchas ocasiones el sello Putumayo, el sello norteamericano que va editando discos temáticos con la música de diversos países, continentes, estilos, etcétera. Normalmente en una línea, pues quizá bastante de fácil escucha, podríamos decir, sin mucho riesgo, aunque, bueno, pues muchas veces encontramos cosas también interesantes, entre otras, algo más comerciales, por qué no decirlo. Y lo que hemos escuchado es este proyecto de quien en realidad es una persona que nació y creció en California, pero que en un momento dado se sintió tremendamente enamorado de la música africana y concretamente de la de Zimbabue, allá que se fue a vivir a Zimbabue y a desarrollar también su conocimiento musical. Hablamos de Chris Berry y Pangea, y escuchábamos esta pieza basada en el estilo chimurenga y también en lo que se dio a llamar Envira Electric Music, que precisamente transponía de alguna manera a las guitarras eléctricas el sonido de instrumentos tradicionales como la envira, una cajita de madera con laminillas metálicas que se pulsan con los dedos pulgares habitualmente. Este tema aparece, como digo, en uno de esos recopilatorios del sello Putumayo, concretamente Kids African Party, la fiesta infantil africana. Pues Putumayo suele tener siempre un tema para sus discos recopilatorios y otro de ellos es African Café. Es un disco que además tiene dentro una receta, realmente tiene una pinta deliciosa que combina café con cardamomo y jengibre. Y bueno, aparte de eso, pues tiene varias piezas musicales, por supuesto. Por ejemplo, esta de Rokia Traoré, Laidu. Thank you. Oíamos a Rokia Traoré con esta pieza Laidu. Ella es de Mali. Es una de las artistas más representativas internacionalmente de la música de su país, que siempre se ha centrado en la música, sobre todo de su región, Kulikoro, en el noroeste de Mali. La oíamos dentro de esta recopilación de Putumayo, Putumayo Presents African Café. Y vamos a seguir en Mali con Yaye Sissé. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle quand tout le vivant. La vie c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Si tu m'aimes pas, si tu m'aimes pas, faut me le dire. C'est pas facile. Eh ya Rabbi, ni bine fe, fo nye shenkele, ni tine fe, ni tine fe, fo nye e. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle quand on est vivant. Ne mamasa sabari masa kwa bejurubila ene mamasa sabari masa kwa bejurubila ni benefe fonya shekele si tu m'aimes pas, tout t'appartient. Eh, si tu m'aimes pas, si tu m'aimes pas, dis-moi en même temps. Eh, si tu m'aimes pas, si tu m'aimes pas, faut me le dire. La vie c'est comme ça, la vie c'est pas facile. Eh, c'est Dieu qui a fait, Dieu merci et Allah. Ya Rabbi, ni bene fait, il a fogné, ni tene fait, il a fogné. La vie est belle, la vie est belle. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle quand on a la paix. En Mali, efectivamente, hemos continuado un ratito más, en este caso con este artista, Djaye Cissé, cantante e intérprete de este instrumento de cuerda que escuchabais, el Kamelengoni. La vie est belle, repetía la canción, la vida es bella, efectivamente. Esperamos que Mundofonía sea uno de esos aspectos que la hacen un poco más bella. Aunque en realidad la canción se titulaba Mamasa, si no me quieres. La música, como digo, de Djaye Cissé, que da paso a otro tipo de expresiones musicales interesantes. Y ya para cerrar esta edición de Mundofonías, vamos a escuchar al Kotop Trío. Es un trío formado por un artista sirio refugiado en Bélgica, en Bruselas concretamente. Él es Basel Abu Fajer y toca el violonchelo. Junto a él, un pianista, Jean-Baptiste Delneville, y un acordeonista, Piet Maris. A este último, pues quizá le conozcáis de proyectos musicales bastante más movidos, como su grupo Jean Toujours, que ha sonado aquí en Mundofonías en diversas ocasiones. También es el impulsor de un colectivo de artistas, Chute de Bruxelles, Coles de Bruselas, que precisamente edita este disco del Kotop Trío. Su primer disco se titula Entity y nos vamos a quedar con esta pieza que describe desde luego lo que tienen que ser tantas gentes en Siria, por ejemplo, y en tantos lugares del mundo. Resistentes, resistors, con la música de Kotop Trío, en ese cruce de caminos entre el jazz, las músicas orientales, mediterráneas y otro tipo de influencias, os dejamos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que difunden el programa. Ya sabéis que nos podéis contactar en radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en nuestra web mundofonias.com. Os dejamos ya con el Kotop Trío. Hasta pronto. Salud.